decirte adiós. Llevo la tristeza en mi corazón, porque tú te fuiste con otro amor. Llevo la tristeza en mi corazón, porque tú te fuiste con otro amor. Aunque tú ya no estés a mi lado,